Sin duda que si uno piensa en el suelo, un recurso renovable, pero no en el corto plazo, y bueno, sobre todo para países productores de alimentos y de fibra, bueno, fundamentalmente tenemos que poner un énfasis y un cuidado más que importante, ¿no? Y bueno, yo fui formado. Yo no sé si arrancaba allí, pero había un furor cuando pasamos por allí por el segundo o tercer año de facultad, el tema de la conservación del suelo. Y por supuesto, y toda la tecnología que sobre ellos giraba, ¿no? El tema, bueno, de rotaciones, bueno, de incluir tantos de pasturas, tantos de cultivos, en fin, cómo cruzar la pendiente, en fin. Y después empiezan a aparecer, ¿no? Otras herramientas. Yo me acuerdo de un profesor mío que me, una vuelta que fuimos a una jornada de AUCID en Mercedes, yo le pregunté: Gaucho, ¿qué pasa? ¿Seguimos con el laboreo tradicional? Y el gaucho me dijo: Mira, el arado de reja en unos días es una pieza museo. Así que bueno, todo eso es lo que ha pasado. Pero vamos a recibirlo, ¿no? De quien estábamos hablando, al ingeniero Fernando García Prechac. Las buenas noches, Gaucho, y bueno, el gusto de estar charlando contigo y por suerte me acuerdo de cosas que me dijiste, sin duda. Bueno, pero con las que acerté, ¿viste? Porque en alguna tengo que haberla errado. Si no sería humano. No, está bien. Bueno, sí, la situación hoy, sobre todo en nuestra región, ¿no? Que fue donde se expandió más rápido la siembra directa, es por lejos la tecnología de preparación para la siembra dominante, ¿no? Desde luego que lamentablemente, si uno mira digamos, evaluaciones que se han hecho, ¿viste? Sobre las razones de su adopción, como no podía ser de otra manera en un mundo capitalista, está la reducción de costos, ¿no? Que genera que realmente muy importante, ¿no? Tal vez 25 o 30% más, ¿viste? Es la razón del artillero, ¿no? Sí, claro, eso es, inclusive en mis épocas de los años iniciales de AUCID, yo como asesor, la política de la dirección de AUCID era decir que no había diferencia de costos, para no embalar gente por ese lado, para que saliera a hacer después macana, porque no comprendían ni cómo había que hacerlo, y además las cosas estaban en desarrollo, y entonces cualquier inconveniente que ocurriera por la siembra directa iba a ser culpa de la siembra directa y no de que me apresuré a usar una tecnología que no domino. ¿Cuántas veces, no, las tecnologías han pagado el pato, digo, por llamarlo de alguna forma, muchas Sí. veces por no aplicar todo el manual entero, ¿no? Es decir, tratábamos ahí de, bueno, vamos a decir, de un día para otro, yo sé que no es fácil, pero tenemos que dejar de ser el país del más Bueno, común, lo que pasa es que, ¿no? digo, esto no pasó en Uruguay, pasó en el mundo, Sí, pero sí, sí. de un día para otro, ahí a fin de los 80, al principio de los 90, cayó la patente de glifosato. Entonces todo el mundo se puso a producir glifosato. Y los valores de los herbicidas bueno, del Roundup, que es más común, que era el que tenía la exclusiva, y la patente la tenía Monsanto, cayó y bajó de, como creo, no exagero si cuando yo volví a estudiar en el 91 no valía cerca de $40 el litro, bajó a 5. Y después bajó a, bueno, no sé hoy en día cuánto está, pero no, Pero creo que anda mucho más arriba no de 2, $3. había subido muchísimo como a 120 y después empezó a No, claro, y esa es o sea, a ver, empezando por algo que dijiste que en realidad hoy no es así. El suelo dejó de ser considerado un recurso natural renovable en tiempo humano. O sea, en tiempo geológico sí, pero Es decir, para las generaciones que hoy estamos y las inmediatas siguientes, digamos, un horizonte de 500 años o 1.000 años, ponele, es muy difícil recuperar un suelo que se perdió. Es decir, es imposible, científicamente se sabe, es imposible. Entonces, ¿de dónde viene el problema que es intrínseco a la agricultura? Y bueno, la agricultura se descubrió que se podía producir mucho alimento, digamos, con cultivo, o sea, eliminando la vegetación existente para poner una que es la que me interesa para cosechar. Y ese es el primer mal necesario en la agricultura. O sea, que para hacer agricultura, para hacer cultivo, hay que eliminar lo existente, y cuando lo existente es vegetación natural, se pierde la vegetación natural. Después es por qué medio la elimino, es decir, la controlo. Mientras no se desarrolló la tecnología de los herbicidas, era con labores mecánicos. Y bueno, y el labores mecánico nos enseñaba Marchesi, sus alumnos, que era el mal necesario para hacer la agricultura y que generaba todos los problemas que había, a los cuales había que enfrentar con el manejo, ¿no? O sea, riesgo de erosión, la pérdida de materia orgánica, la pérdida de nutrientes, por el lado de lo que son las propiedades del suelo, el aumento de ciertas malezas que les viene bien el ambiente que se le crea a los cultivos, porque te sirve ya también, y bueno, y entonces se te compite con los cultivos. ¿Y cómo se combatían? Bueno, haciendo cultivo en hilera y carpiendo las entrefilas. Pero en los cultivos densos eso no se podía hacer. Entonces, ahí. Y bueno, y también la acumulación, cuando se hace agricultura y se repite mucho el mismo cultivo en el mismo lugar, o si en el extremo se hace el mismo cultivo todos los años en el mismo lugar, o sea, monocultivo, y se te empiezan a acumular plagas y enfermedades que son propias también de atacar ese cultivo, de compartir el mismo ambiente, sí, de tener ventaja competitiva en el mismo ambiente que el cultivo que nos interesa. Y bueno, entonces llegó el momento en que las razones principales, que es controlar maleza y controlar la vegetación existente, que tenía el laboreo mecánico, eso demostrado científicamente, no hay otra razón principal que esa, se pudo sustituir por el uso de herbicidas, sobre todo herbicidas totales como Roundup, o mejor dicho, como glifosato, y bueno, entonces apareció la enorme ventaja de no tener, es decir, cuando uno mueve el suelo, es decir, imagínate vos, lombriz. Bien, estás allá dentro del suelo, viene un arado de reja, da vuelta, pum, te pone para arriba, te da el sol, o viene, viste, un chimango, te comió. Lo mismo le pasa a la sisoca, y le pasa, y aparte, aflojás el suelo, entra mucho aire, se aerea el suelo, y bueno, para la actividad biológica descomponedora que es aerobia, es como soplar en una fragua. Y entonces se acelera la descomposición de la materia orgánica, de los residuos, y si la velocidad de reposición de residuos y la cantidad no empata lo que se aumenta de pérdida, y se aumenta de esa manera y por erosión, y entonces vamos a la baja con la materia orgánica, y la materia orgánica es la madre de la mayoría de las propiedades destructivas del suelo. Sin O sea, duda, ¿no? De, suministro único de un nutriente fundamental como el nitrógeno, y otro también importante como el azufre, y también lo es porque tiene bastante, aunque las fuentes en el suelo, sobre todo el fósforo, son minerales, pero también viene del orgánico. La generadora de unión entre partículas, por lo tanto desarrollo de agregados y estructura, o sea, dejar espacio poroso grueso entre los agregados por donde va a circular fácilmente el aire y el agua y van a entrar muy bien las raíces, pero a su vez esté escondiendo materia orgánica adentro de los agregados que no queda expuesto a la descomposición y le da más perduración. Capacidad de intercambio catiónico, una parte importante de la capacidad de intercambio catiónico la tiene la materia orgánica, y entonces eso regula el equilibrio entre lo que está retenido en los coloides, sobre todo la materia orgánica y las arcillas, y lo que hay en la solución del suelo disponible para las plantas, pero regulando pH. Así de estos días estamos, o estos últimos años, con la velocidad de desarrollo de la agricultura sojera, básicamente, aparte del riesgo de erosión, que eso está más o menos controlado, cumpliendo con los planes de uso y manejo, pero igual, si la cantidad de carbono que entra al suelo, en residuos, raíces, etcétera, no alcanza para la que se consume, se viene a la baja. Y bueno, y al venirse a la baja, la capacidad de intercambio catiónico necesariamente se los acidifica, porque menos base. Y aparte, otra fuente muy importante de acidificación es la fijación simbiótica de nitrógeno hecha por la leguminosa. Y la soja es leguminosa. Y bueno, o sea, quiere decir que también las leguminosas de las praderas generan acidificación, pero bueno, pero no son las únicas presentes, excepto en un alfalfar, pero es decir, la alfalfa igual explora mucho más suelo que arribita, y Ah, va, pero va. no es que le guste. Entonces, el tema es que el gran beneficio de la siembra directa es que siembra directa no es simplemente pasar, echar un herbicida y usar la máquina de siembra directa. Es lograr un sistema en el cual la cantidad de residuos que dejó el cultivo anterior sea suficiente para cubrir el suelo, mientras que el nuevo cultivo que plantamos no se implanta y además desarrolla solo por presencia capacidad de competencia con las malezas que podrían venir después de la siembra. Gaucho, Y la reducción de erosión es tremenda, la reducción de erosión así que esa es la situación del cambio, de ese gran cambio tecnológico en el cual yo contesté de una manera media lanzada, No, no, pero seguro, y paso nomás. retrocedí en el tiempo y me parece estar sentado en el anfiteatro de facultad escuchándote. Gaucho, tú me enseñaste, bueno, una pila de cosas, sin duda, cuál de todas más importante. Y mencionaste, ¿no? O sea, los programas bueno, el tema de la conservación, el tema del uso de nuevas herramientas, los planes de uso y manejo, bueno, el manejo del suelo en cuanto a, bueno, a manejar las coberturas, en fin. Y bueno, y un poco eso era lo que queríamos charlar contigo, ¿no? Es decir, tenemos sobre todo acá en el sur, lo que es el sur de Brasil, acá los vecinos Río Grande, Uruguay, bueno, y parte de Argentina, o gran parte de Argentina, con variaciones, no sé, tú me dirás si hay una transversalidad de África ante todo eso, pero yo te recuerdo de tus clases y las de Rao y todo, por ejemplo, de poner como ejemplo, un vertisol de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Unos suelazos profundos, una capacidad de producción de grano grueso, grano fino, como dicen allá, importante, ¿no? Y volvemos al principio, digo, ¿qué está pasando con el tema de la conservación? ¿Pasó de moda? ¿O está de moda, no sé, trabajar a fondo y bueno, deteriorar lo que pueda ser la condición de los suelos, tanto en fertilidad como en estructura? No sé si te referís a Uruguay o al caso de Argentina. Por eso te nombraba los vertisoles de la provincia de No, Buenos Aires. en Argentina no, los vertisoles están en Entre Ríos. Más arriba. En La Pampa, en la zona núcleo, lo que hay son argiudoles, o sea, lo que para nosotros serían brunosoles Ah, éutricos, Y está igualmente fértiles, pero no son los suelos que se mueven, ¿no? Son los tizones que se expanden y se contraen, que está, digo, son excelentes suelos, pero esa paleta de suelo que tienen los argentinos se daban el lujo hace años de ponerlos como muy baja clase alta clase de capacidad de uso, en el sentido de que la limitante era lo difícil que era laborearlo, justamente por lo que conocías bien vos, los índices de plasticidad. Es decir, una ventanita de estar friable el suelo muy muy angosta, ¿no? Un poquito más de agua y pumba, te caía para el lado de que se te pegaban, y te va para o se deformaban fácilmente, peludía la gran siete, te vas para el otro lado un poquito y se te seca de más y se te pone duro como una piedra. Hoja que aumenta el nivel Entonces, de sequía. sí, seguro, pero digo, los suelos de texturas mucho más balanceada, porque nuestros suelos tienen proporcionalmente mucho más arcilla que los argentinos. Los argentinos tienen bastante más limo. Y al tener más limo, si vos mirás un suelo posta de eso de la Pampa Argentina, su contenido en materia orgánica, si está intacto, es inferior al contenido en materia orgánica de nuestro suelo franco arcilloso, franco arcillo limoso, que es lo más corriente en el horizonte a nuestro, porque al haber más coloides minerales, hay más superficie donde agarrarse los coloides orgánicos. Entonces, naturalmente, el suelo se equilibra a un nivel más alto de contenido de materia orgánica, coloidal, digamos, de humus, si querés. Pero igual, y por el otro lado, al haber menos materia orgánica y ser más limosos, desarrollan una estructura que es buena, pero mucho más frágil, y bueno, igual tienen una composición química que nos roban, ¿no? Porque están al lado de la fuente de Lewis y les sobra naturalmente fósforo, y bueno, pero además son más profundos, menos diferenciados, el arraigamiento mucho más profundo, entonces la materia orgánica, residuo del crecimiento de las raíces, va hacia mayor profundidad. Entonces, hay una mucho mayor profundidad de suelo en la cual explorar por nutrientes, que tienen mucho por unidad de peso y de volumen, y por agua. Y por agua. Nuestros suelos tienen el B cerquita, que no es tan fácil pasar las raíces, y entonces, para usar la jerga que se usa en agricultura, y el vaso, para guardar agua es menor. Yo uso el término balde cada vez que tengo que explicar. Bueno, igual. Uno cuando habla en radio tiene que ser bastante, nunca Veo, fui veo. hablando, o sea, tiene que ser, no muy, muy, muy Por la duda, esquivás el término botella, ¿no? No sea cosa que alguien se confunda. Bueno, pero está, un recipiente. El asunto las tierras argentinas tienen mayor valor. O sea, a pesar de los despiholes, de los valores de la moneda aquí y allá, una buena tierra de la zona núcleo argentina debe estar hasta $5.000, capaz, por arriba de las mejores nuestras, por hectárea, ¿no? No, digo, estoy tirando un bolazo porque no estoy informado, pero un 20, hasta un 30% más deben valer. Y bueno, el problema es que en una estructura como la que vivimos, donde la tierra está bajo propiedad privada, y que siempre ha sido un refugio de inversión de largo plazo, porque después termina siempre valorizándose, hay mucha gente que o heredó o compró o invirtió en tierra, pero no para explotarla, no como agricultores, sino para arrendarla. Y es bien sabido que nadie cuida mejor la tierra que su dueño, ¿no? Entonces, contrato de arrendamiento, y cuanto más corto, peor. La tendencia del arrendador es sacarla al máximo en el menos tiempo posible, y entonces pasarse de rosca y sobreusar el suelo y someterlo a riesgo de erosión y degradación. Ese es el problema, ¿no? Y lo vivimos claramente cuando se dio el boom de la soja, porque además venían y tenían posibilidad de pagar renta que lejos de la que se podían pagar productores uruguayos, ya adueñaron de la cancha, ¿no? Sí, empezaron por el rural y llegaron hasta acá. Y bueno, y cuando vinieron para acá, trajeron su tecnología, no miraron mucho, a pesar que decían que vamos, ¿eh? Y cuando vos le decías algo, no, acá ustedes no saben nada, porque lo que sabemos somos nosotros, y hubieron problemas, que cuando se... Es decir, vinieron a hacer monocultivo de soja Tal cual. y a dejar rastrojo entre cultivos. Entonces, a pasar buena parte del fin del otoño y todo el invierno, y inicio de la primavera, con el suelo descubierto. Y en Uruguay llueve un poquito menos invierno, pero llueve medio parejo. En la Argentina cae muchísimo la lluvia en el invierno, al extremo que cuando llegamos a menos altura de Córdoba, el promedio de precipitación mensual en julio es prácticamente cero. Entonces estás en un clima bien mediterráneo. Otro tema, que también como consecuencia de lo que tú decías, la presión de los hojas, el monocultivo, etcétera, que fue la compactación de los suelos, ¿no? Y bueno, estamos hablando Bueno, de... la compactación de los suelos en Argentina, en suelo, es decir, nosotros tenemos, viste, en suelo franco algo y llegará un 20, 25, capaz 30% de limo, es mucho. En Argentina, la zona núcleo es 60, 70% limo. Entonces, esas partículas finitas, viste, tienen capacidad de acomodarse mucho más, y si la presionás y tapar espacios que van quedando, y al final se hace una especie de polvo revenido. Es decir, ese es el problema, pero es dado por la pérdida de materia orgánica, ¿no? Y también cuando se habla de compactación, bueno, la otra, nosotros al tener más arcilla, más cantidad de arcilla, y ser expansiva nuestra arcilla, o sea, se contraen cuando se secan y se expanden cuando se humedecen, Tres uno. eso ayuda mucho a soltar el suelo. En cambio, cuando tenés una alta cantidad de limo, arena y poca arcilla, es decir, yo qué sé, 15, entre 10 y 15% de arcilla, y arcillas illíticas que no son expansivas, o sea, que son diferentes a las mollerísticas nuestras, entonces es una receta perfecta para facilidad de compactación, y además mucho más dificultad para que después naturalmente se descompacte el suelo. Sí. No, eso Y te bueno. iba a comentar también, que cuando yo estaba en el plan, Julio Porrachón había planteado ese tema, ¿no? Allá en el litoral, porque bueno, se estaba recurriendo a labranza vertical, porque seguro todo el mundo, la compactación, No, bueno, pero no el problema es lo que cuando entró la siembra directa en la zona agrícola, no arrancó con suelo sano, no. arrancó con suelo que ves que, es decir, heredaron el suelo degradado y destrozado por el uso agrícola anterior, y compactado por el uso agrícola anterior, y con brutas suelas de arado y la gran siete, ¿viste? Entonces, ¿viste? En la parte del suelo que vos ves arriba, el laboreo para aflojar suelo es como la droga. Es decir, te la das y volás. Pero pasó ese cultivo y terminó más compactado que el punto donde arrancaste compactado. Es decir, hay un escaloncito. Lo ves en los lugares, por ejemplo, en un lugar que tiene algún pasto, que sea gramilla, pero que quedó para afuera porque no se pudo arar o porque es un camino o algo, Después, y comparado con donde laboreaste, hiciste el cultivo, que lo aflojaste primero, cuando vas a levantar la cosecha y vas a ver, te quedó un escalón para abajo. O sea, lo que quedó engramillado está más alto que la chacra. O sea, terminó más compactado. Bueno, y bueno, buena parte de los problemas de a manejar en la siembra directa fue eso. O sea, vos no podés arrancar como si nada y vas a tener todos los beneficios, porque primero vas a pagar el impuesto por tener la herencia de todos los problemas que dejó el uso anterior, y eso hay que resolverlo. Entonces lo mejor era instalar una pradera, ¿viste? Dejar un tiempo bajo pradera, que el suelo se recuperara, y después de la pradera empezar con la siembra directa en los cultivos. Pero bueno, cuando vos venís a pagar $350 por hectárea de renta a mediados de los primeros 10 años del siglo, y la querés sacar ya, no, es decir, las praderas molestan, pero además otro problema grave que nos trajeron los argentinos es, yo no quiero ver bichos. Es decir, acá eso es la agricultura, no quiero ver bichos, y aparte los bichos compactan, cosa que tampoco es totalmente cierta. Y entonces levantaron alambrado, levantaron tubos, levantaron todas las facilidades para trabajo en ganado, y en lugares de la zona núcleo nuestra, el litoral, yo te diría que hasta se perdió la cultura de trabajo con animales, ¿no? Sí, espero los coreanos, aquellos Claro, no para encontrar un gaucho que sepa algunas cuantas cosas de lo que era esa cultura, no, podría haber alguna criolla que haya alguien que se aporta se sube con un bellaco, la pero vuelta, nada. o sea, poner la marcha atrás sale carísimo, ¿no? Porque Y claro, realmente no, un claro, establecimiento ganadero, alambre, instalaciones, tubos, bueno, hoy en día no tenés que alambrar como antes porque tenés los eléctricos, pero tenés que tener otra facilidad, y sobre todo tenés que tener gente que sepa trabajar con ganado. sí. Y entonces, es un problema. Pero si está archi recontra demostrado por todos los experimentos de largo plazo, que hay bastante por suerte en el país, que es por lejos la rotación cultivos y pasturas la más sustentable y equilibrada para nuestras condiciones. Y con un excelente resultado en el largo plazo promedio, ¿no? De poder perder algún pico de buenos precios de cultivo. O muy buenos precios de ganado, bueno, vas a subir, o sube y baja, pero no todo está mal al mismo tiempo, ni todo está bien al mismo tiempo, pero en el promedio, y en el promedio a largo plazo, en el va a feriar efectos de clima, porque no le va a pegar una seca lo mismo a todo, si el sistema es diverso, mitigar problemas de maleza, que se cortan los ciclos cuando metes una pastura, ganar materia orgánica en el suelo, recuperar fertilidad, y recuperar nitrógeno, Eso es muy bueno. recuperar azufre, Y algunos ingredientes que antes no eran limitantes y que bueno, yo no te escuchaba antes, creo que tú bueno, estuviste hablando ahí con va, él, mira, y hacen hasta micronutrientes porque el son importantes. azufre, sí, el azufre en varios casos se sabe que es respuesta. Antes no teníamos ni noción Nada. del único lugar que sale de la materia orgánica del suelo. Bueno, quiere decir que el potasio, está bien que se está trabajando con un cultivo que se lleva mucho potasio en el grano, como es la. Pero en la rotación con pasturas, esto es una hipótesis, habría que probarla, pero te doy una explicación. En la rotación con pastura, al entrar la pastura perenne, que va a durar 3, 4 años, está metiendo especies que meten raíces a mayor profundidad que los cultivos. Y entonces toman nutrientes de una zona donde los cultivos no exploran. Seguro. esa pastura se la comen los animales y no se va del predio, porque en el producto animal que sale del predio no va el potasio. El potasio es un elemento que es determinante como cofactor en el funcionamiento metabólico, pero se devuelve en orina y en heces. Seguro. Y en el producto animal, los kilos de carne que salen, de carne de peso vivo, ¿no?, que sale por el taller, no se lleva prácticamente nada de potasio, lo volvieron todo. Entonces, cuando vos cortaste ese mecanismo de reciclaje de traer desde la profundidad y ponerlo arriba, que es el pastoreo de la pradera, estás generando una falta de potasio que se renovaba de esa manera. Uh-huh. Le metés arriba un cultivo extractor de potasio como la soja, entonces, por definición, respuesta a potasio. Uh-huh. En el cultivo. Es así. Uh-huh. Lo otro, que tenemos diferencias culturales o políticas, ¿no? Muy, muy marcadas. En el caso de, comparando con la Argentina, ¿no? Uh-huh. Acá la soberanía sobre los recursos naturales es del país. O sea, si volvemos a las Provincias Unidas, de la provincia. Bueno, en el caso de la Argentina, que quedó como una estructura federal, es de cada provincia. En el Uruguay, que es un país, es del país. Entonces, en Argentina, el gobierno nacional no tiene la capacidad de legislar sobre los recursos naturales de las provincias. Lo tiene que hacer cada provincia. ¿Qué más? Entonces, ¿no? Sí. Entonces, hay algunas provincias que tienen legislación desde hace mucho y que más o menos algún resultado da. Pero la más importante, que la provincia de Buenos Aires, no la tiene. Y en estos días hemos estado presenciando con una iniciativa de nuestros colegas argentinos, nucleado en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, y de un proyecto de ley de conservación de suelo, ha levantado una para la provincia de Buenos Aires, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, ha levantado una polvareda de la Gran Siete, ¿no? La misma polvareda, pero mucho más chica, que levantó acá cuando se decidió realmente aplicar la ley de conservación de suelo, que nosotros la teníamos desde las épocas de los 60, ¿no? Sí, la propuso el ministerio liderado por Wilson Ferreira, la aprobó el gobierno siguiente de la promulgó Pacheco Areco, pero lo único que se aplicó a aquella ley, porque era sencillo y claro la ley, fue lo que hizo el Banco República, que muchos se acordarán, al condicionar el crédito agrícola a que se tomara medidas de conservación de suelo, mandatado, me acuerdo de memoria, el artículo 20 de la primera ley. Uh-huh. Y bueno, eso se en toda la zona agrícola vimos curva de nivel por todos lados, porque si no el banco no te daba crédito. Bien. Y entonces no existía, porque era la única fuente de financiación de la agricultura. Bueno, ocupación para muchos agrónomos, ¿no? Claro. No, aparte el artículo 20 dice expresamente, dice que el Banco República deberá exigir el cumplimiento de normas de conservación del suelo, y uno de los problemas que tenía la ley, que hablaba de distritos de conservación. En el caso de los distritos, a cargo del Ministerio de Ganadería, que haría esos planes de conservación de suelo, que estaban pensados para hacer terrazas, curvas de nivel, eso era lo que se consideraba con conservación del suelo, que ya la rotación cultivo y pastura no entraba, no. Dice, lo agronómico no entraba, entraba más bien las soluciones de la ingeniería civil. Y decía que en caso de que fueran por iniciativa privada, debería, pues, dice el artículo, la primera vez que apareció en una ley, debería el proyecto estar firmado por un ingeniero agrónomo. Uh-huh. Y cómo eso funcionó, y bueno, y fue una actividad importante para el ingeniero agrónomo, En nuestro gremio, desde ahí para adelante, pidió que se reglamentara la ley, que no tenía reglamentación. Y no se hizo hasta pasado dictadura, golpe de Estado, por el 77 se crea esa comisión en el ministerio, siguió jorobando la Secretaría de Agrónomo, y la composición de esa comisión era delegados desde el Ministerio de Suelos, de la Dirección de Suelos, y de la Dirección de Uso y Manejo del Agua, que fue la que yo estaba justo a partir del 77, del Instituto Nacional de Colonización y del Banco República. Y la asesoría legal del Ministerio, esa era la comisión. Entonces éramos dos en Uso y Manejo del Agua, Enrique Stoll y yo, y porque Stoll había salido a hacer este posgrado, que era el director, y estaba a cargo interinamente de Durán. Entonces Durán dijo: "No, andá vos, gaucho, que vos, aparte de lo de agua, porque la ley era de conservación de suelos y agua, vos sabés de suelo, tenés experiencia y me tocó ir a esa comisión". Y entonces analiza. Es Durán, es Julio, ¿no? ¿Cómo? El Durán que me está, que me está diciendo. Artigas Martínez. Durán, sí. Ah, está mucho. Me acuerdo que era el ingeniero Aricardi iba por colonización, el Ronco Correa por el Banco República, yo iba por Uso y Manejo del Agua, y la delegación de suelos se alternaban Juan Lícegan o Ricardo Caicial. El asesor legal, no me acuerdo el nombre del abogado, pero era un cra, era porque decía: "Simplificá esto, la ley tiene que decir solo las cosas generales, las que son tecnología. Hoy están, mañana no están, entonces la ley tiene que durar para lo más para siempre posible". Y los cambios tecnológicos se reglamentan con cambios reglamentarios de la ley, pero no cambia la ley. Bueno, entonces con aquello de los de que tenía el defecto ese de los distritos y toda esa historia, hicimos un cambio y quedó tal cual. En esencia dice: es de interés nacional la conservación de los suelos y aguas con fin agropecuario. La autoridad ejecutiva es el Ministerio de Ganadería y Agricultura. Los obligados a cumplir las normas técnicas que indique el Ministerio son los productores agropecuarios, decía la ley, y ahí la cambiamos, le pusimos los tenedores de tierra a cualquier título, porque hay una cosa muy vaga. Y punto. Quedó lo del artículo del Banco República, porque esto no molestaba, y hubieron otras cosas, pero digamos, en lo que es conservación de suelo, en esencia es eso lo que se aprobó en el 81, después se validó por el gobierno democrático después de la dictadura como proyecto común, lo que se llama un decreto ley, porque antes era un decreto, el Parlamento lo transformó en ley, y se vino a reglamentar recién en el 89. Yo no estaba en el país, pero trabajé en los primeros pasos antes de irme a estudiar de vuelta, y terminó siendo que la norma era que los suelos deben usarse dentro de su capacidad de uso, la capacidad de uso de la clasificación por capacidad de uso del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que bueno, está bien, conceptualmente está bárbaro, pero sigue siendo demasiado vago. Entonces, también pasó de que a esa altura se había puesto como sistema de producción predominante y generalizado la rotación de cultivos y pasturas. Entonces, con la rotación de pasturas, ya ahí el golpe que eso le pegó a la erosión fue enorme. Ahora, Porque se pasa. lo que yo me pregunto, ¿no? Volviendo un poco a donde volvíamos, ¿Cómo, digo, Uruguay sobrepasa? Es decir, son políticas de Estado que a veces, bueno, No, no, pero pará. una dictadura, qué sé yo, y bueno, y Para terminan. completar rápidamente la historia y llegar a cuando los gobiernos del Frente Amplio llegamos a los planes de uso. Es decir, se sumó ahí la siembra directa. Entonces, rotación de cultivo de pastura y con siembra directa, y bueno, durante los 90 la erosión no era un problema en Uruguay. ¿Viste? Entonces, ¿qué vas a andar fiscalizando, regulando algo que no era ni visto oficialmente ni sentido por nadie como un problema? Sacando, de luego, focos que siempre hay, pero el sistema de producción agrícola de cultivo de invierno y alguno de verano en rotación con pastura, no. Y entonces saltó el problema cuando vino el boom sojero, que yo le llamo tsunami sojero, porque fue que cruzó el río Uruguay desde el otro lado, corrido por las retenciones, y por el bajo precio relativo de nuestra tierra frente a la Argentina. Y ahí se vinieron y son muchos, y como en una entrevista que creo que estuvimos comentando, que la vimos los dos, de un periodista agropecuario a uno de los técnicos proponentes de la ley, los uruguayos se dieron cuenta de que con los eventos erosivos que hubieron en el otoño de 2007, que fueron lluvias bastante extraordinarias, en rastrojos de soja, ya llevaron una especie de admirable alarma, y los productores uruguayos nucleados en CAF llamaron a un taller para discutir el problema en Las Cañas, que se ocurrió, llamaron al ministerio y bueno, y allí está todo el mundo, y la conclusión de esa reunión fue decirle los uruguayos, los productores, los tenedores, los dueños de tierra, arrendadores, al gobierno, cuyo ministerio era lo ocupaba Mujica, gobierno estuve. Entonces, o sea que dijeron suca perro. La ley estaba, no había que hacerle muchas cosas raras, y entonces se consultó a las instituciones de investigación qué se podía hacer técnicamente, y ahí hicimos la propuesta de lo que terminó haciéndose, ¿no? Que son los planes de uso y manejo de suelo, y bueno, tuvo un muy buen suceso. Sí, mucho. Pero me llama la atención, me acuerdo de las voces que hablaban de la intromisión en el derecho del propietario a hacer lo que quiera con su tierra, que por eso es propiedad privada. Bueno, el límite está puesto en la ley desde el 68, que dice es de interés nacional, y el interés nacional está por arriba del privado. Sí, no, incluso ya te mencionaba, mencionabas a Wilson, la CID, etcétera, que Wilson incluso hasta en el discurso cuando sale de su prisión, lo sigue reiterando, ¿no? Condicionar la permanencia en el predio, sobre todo de temas Sí, arrendatarios, a que al buen uso, y bueno, y las buenas prácticas, como se decía después, con pena de ser penalizado o hasta retirado del predio, ¿no? O sea, era muy duro eso. porque hay un concepto atrás de esto que o sea, al decir es de interés nacional o de interés general, creo que se dice también es equivalente, estás diciendo que ese bien tiene un valor público general que está por encima del derecho de cualquier privado. La Constitución de la República, por ahí tengo una copia, el artículo 32 habla de ese capítulo de los derechos, y habla del derecho a la propiedad privada. Y dice que podrá ser limitado o expropiado en base a una ley o a leyes que establezca que es por razones de interés general o nacional. Y dice, bueno, en el caso de que te expropien o te limiten, eso deberá ser contemplado si genera perjuicio económico para el propietario, y compensado por el Tesoro Nacional. Ese es un artículo que creo, tengo entendido, viene de la primera constitución de la República, y no está cambiado. Entonces, claro, hacer una carretera te expropio y te pago. Acá es distinto porque en realidad la reglamentación con los planes de uso no le dice a nadie qué puede o no puede hacer. Lo que le dice es, haga usted lo que haga, me lo evalúa en términos de pérdida de suelo por erosión por este protocolo que es un modelo. Y oficialmente para el suelo que usted tiene, porque lo sabemos por el CONIAT, pero predominante en la zona que va a usar, no, si hay variación, pero use el predominante, hay establecido una tolerancia de pérdida del suelo promedio anual. Entonces haga lo que quiera, pero la evaluación y por lo tanto su plan, que el que después va a ejecutar, no puede pasar su estimación de erosión, la tolerancia para ese suelo. Entonces, se ajusta bastante bien a una filosofía liberal en cuanto a la toma de decisiones sobre los bienes y la propiedad privada, pero no deja de ser una limitación. Ahora, yo no entiendo, otro, es decir, con bueno, por supuesto, ¿no? Tenemos un país como Argentina que tiene, bueno, como tú dijiste, ¿no? Una variabilidad de suelos, de producciones, en fin, tiene de todo un poco. Y bueno, esta entrevista que tuve bastante, que está muy interesante, de lo que están haciendo el Colegio de Ingenieros de Argentina. Constantemente son las referencias, hablan del espejo Uruguay. Cuando tendría, creo que en el caso de ellos tendría que ser la razón del artillero de preservar un recurso que le genera millones de dólares Y bueno, ingresos, ¿no? digo, mirá cómo funciona la política en Argentina, comparar cómo funciona la política acá, y bueno, por ahí no preciso explicarte mucho más. O sea, el sentimiento de individual, que luego también lo tenemos acá, pero hasta de falta de solidaridad y de criterio comunitario. No superan. Entonces, chay, cada cual por la mía y chay, se terminó, hago lo que quiero y no me manda a nadie. Y bueno, esa visión ultra liberal, que bueno, que justamente el actual gobierno de Argentina es bastante, digamos, un buen ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿viste? Y bueno, pero hay provincias en la Argentina, como la de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, o sea, todo lo que es lo que agarra parte de le dicen las provincias pampeanas, ¿no? Porque todas tienen algo con La Pampa, pero el núcleo central es la provincia de Buenos Aires. Bueno, la provincia de Buenos Aires, es donde se resiste en masa que le legislen sobre recursos suelo. Y los argumentos son, por un lado, esta concepción ideológica ultraliberal, y por el otro lado, que se ve, bueno, en la provincia de Buenos Aires manda el peronismo, y yo no quiero que a mí un gobierno, porque claro, ese gobierno provincial, el que va a desarrollar a través del Ministerio de Agricultura o el que decida, quién es la autoridad que está atrás de esto, ¿viste? Entonces, le dice, yo no quiero que Kicillof ¿viste? Está eso también. Que es coyuntural, ¿viste? Porque lo curioso, como dice en esa nota, es que se presentó ese proyecto de ley, que ahora lo retocaron un poco, pero dicen que más o menos el mismo. En el año 18, y en el año 18 no era el peronismo el que gobernaba la provincia de Buenos Aires, era María Eugenia Vidal. Y bueno, entonces, pero ahí en la nota queda claro, todos, es decir, y todo lo movieron los agrónomos, porque como él bien dice el entrevistado, dice, bueno, podés andar recorriendo el campo y ver las carcas, vas a avanzar, y te vas hacia el oeste, la zona más árida, donde el problema de la erosión por viento es lo que predomina. y que te tapen la nube de polvo, que tenés que parar en la carretera o no podés manejar y no hacemos nada. Porque ahí se va algo que no es recuperable y que es la fuente de producción y por lo tanto el sustento de la economía argentina, por más más industrialización que nosotros puedan tener, o no sé si es tan así, pero eso los colegas están dando una lucha que no es una lucha por el poder, es una lucha, digamos, por imponer una concepción y a nivel legal, copiando lo que pasa en la vuelta de las otras provincias, y desde luego nuestro ejemplo, que lo ven como algo muy exitoso, bueno, no solo ellos, lo ve el mundo, ¿no? Sin duda. Modestamente nos reconocen un liderazgo mundial en conservación del suelo. Es juntar lo que hablamos de lo que puede ser política de Estado, pero con una dosis importante de gobernanza, ¿no? Es decir, articular, Claro. porque en definitiva son decisiones políticas, ¿no? Que hay que conversarlas, que hay que, bueno, que ajustar, en fin. Pero, y eso es lo bueno que nos ven, ¿no? Eso, que tenemos No, capacidad de pero dinamismo y que sacamos cosas que en definitiva van a beneficiar a todos, ¿no? Y desde yo el otro está lado se viven con el cuchillo entre los dientes, ¿no? sí. En definitiva, también es la política más efectiva que conozco en el país y que se ha aplicado, de alguna que ataca a alguno de los puntos centrales de la conservación general del ambiente, y por lo tanto la política, podríamos llamar, ambiental más exitosa que hemos tenido y estamos y seguimos teniendo, ¿no? El asunto es tomar conciencia, sobre todo creo que los que están en la agropecuaria lo tienen clarísimo, eso, este punto, ¿no? Yo no sé si alguna vez te comenté, pero está bien, yo no nunca, hasta que fui director general de recursos naturales, ahí 18 y el 19, estuve en el mando directo ejecutivo de esto, pero sí asesorando continuamente, ¿no? Y bueno, mis alumnos fueron los que ejecutaron la política, ¿no? Mariana Gil, Carlos Clerici, pero cuando estaba por comenzar, después de algo que fue central, hubieron casi 3 años de salir, convocar y discutir y ver cómo funcionaba todo el mecanismo, el modelo, cómo se usaba, agarrar casos, ir al campo con los que quisieran, productores, técnicos, en todo el país, y hasta una campaña de presentación voluntaria de planes, digamos, en forma amateur, digamos, por las empresas, pero para ver cómo se subía ese caballo y cómo se andaba en él. Y además recogiendo opiniones para mejorar y cambiar cosas, detalles, que siempre son importantes. Pero bueno, se venía la obligatoriedad en el otoño del 13, ¿viste? A partir, creo que era el 1 de junio, y para esos cultivos de invierno, empezando por esos cultivos de invierno, tenía que estar funcionando bajo un plan de uso y manejo de acuerdo a la ley. Entonces, en ese momento era presidente de la Asociación Rural, José Bonica, y me llama si no iba a concurrir a una directiva ampliada de la ARU, su sede allá en la calle Uruguay, y bueno, y fui con un sentimiento de que más o menos el de Peñarol era cuando iba a jugar al trócoli sin hinchada, ¿viste? Medio parecido, ¿no? Bueno, y tal, les hice toda una presentación de cómo iba a ser la cosa, y a explicarles que bueno, que ellos iban a tener con su técnico discutir, y bueno, y ver cuánto daba y de dónde podemos apretar y acomodar algo para ganar más conservación, cambiar un cultivo, cambiar hasta una fecha de siembra, tratar de aumentar más la cobertura que vas a dejar, o sea, la planificación agronómica, ex ante. Ex ante, o sea, porque después vos te vas a comprometer a ejecutar eso, con variante, con oportunidad de luego siempre de presentar algún cambio, alguna alternativa, que evaluada de vuelta por el modelo, no de pérdida tolerable, esa es el asunto. Bueno, muy bien. Entonces, claro, las caras, ¿viste? Ya te lo jorobaba, digo, veo que los panzudos patrones están con miedo. Bueno, o sea, pasó el tiempo, se implementó la política, termina ese periodo de gobierno y se venían las elecciones siguientes, y un día le hacen una entrevista a quien en ese momento era presidente de la ARU, que era el señor Echevarría, creo, que es un cabañero de la zona de Dolores, tiene una cabaña, creo, de Corriel, pero además es agricultor. La lucha. Y le dice, bueno, ¿y cómo evalúa la gestión del Ministerio de Ganadería y Agricultura en este periodo? Dice, bueno, vamos a empezar por lo más importante que se hizo en el periodo, los planes de uso y manejo de suelo. Bueno, dije, bueno, está, ya está. Digo, sí, si digamos que pues, los que tienen más prevención y los que probablemente, pues, hasta por ideología, más apegados a la propiedad privada, alguien que lo representa dice esto, está, se hizo carne. O sea, ya no precisás ir a pelearte con nadie, solo para adelante mejorar, ¿viste? Que siempre hay espacio para mejorar. Sin duda. Entonces, eso implica que se hizo todo un trabajo previo de aplicación de la ley, que fue fundamental. Fue fundamental. Entonces, y más pereza y todo. Y esto que yo te digo, de que la forma de trabajar es planear y evaluar con herramientas para evaluar cuantitativamente, antes de hacer, o sea, evaluar las consecuencias, es una manera de hacer una actividad preventiva. Cuando uno ve que toda la actividad medioambiental en general y en nuestro país también, se basa muchísimo en monitoreo. El monitoreo es ir y medir. Entonces yo me encuentro un problema de acuerdo a los datos que me da el monitoreo y ya pasó el problema. Es decir, no, no, es decir, ocurrió, me encuentro con el muerto. Seguro. Y entonces está, podré tratar de investigar, a ver quién lo mató y todo, a ver si le puedo llevar a la cárcel. Pero el asunto es hacerlo preventivo, que no haya muerto. Exacto. Entonces, es una de las enormes grandes virtudes que tienen los planes de uso y manejo del suelo. Y que yo pienso que en toda la legislación ambiental, que no está en manos del Ministerio de Agricultura, supone que siempre debe ser consultado, pero a veces no muy, no, no. Ahí nomás tuvimos un ejemplo que está levantando polvareda, ese famoso artículo de un impuesto a ciertos agroquímicos que, sin discutir de qué se trata, que en esencia tiene sentido, pero se presenta dentro de una ley de presupuesto, y por lo que contestó el subsecretario de Ganadería y Agricultura cuando fue cuestionado por la ARU durante el epoplado, por eso dijo que eso estaba ahí, no había sido consultado en su ministerio. O sea, Agricultura no fue consultado. Y resulta que es un impuesto y después nos enteramos que tampoco fue consultado Economía. Bueno, Entonces, es un ruido muy grande, ¿no? sin duda. Sí, sé. Y bueno, y el tema es ese, es decir, hay que ver cómo los que van a ser regulados, o sea, los sujetos mayores de las obligaciones de cumplir normas nuevas de cualquier tipo, pero especialmente estas que hacen al funcionamiento de los sistemas de producción de cualquier índole, ¿no? Porque pueden ser industriales también, tienen que ser consultados. Sin duda. Tienen que ser consultados porque También acaba de ocurrir un tema que todavía no creo, no sé si se terminó, pero yo fui consultado por la Asociación de Ingenieros Agrónomos sobre el asunto. Se presentó a consulta pública, pero con solo 15 días para responder o para decir algo, un nuevo proyecto de decreto de regulación de calidad de agua por parte del Ministerio de Ambiente. Y entonces yo me vengo a enterar, porque yo estoy fuera de la cosa, porque me consulta la presidenta de la AIA, de la Asociación de Ingenieros Agrónomos, que había sido invitada y había firmado una carta con, yo te diría, la lechería completa del Uruguay. Ahí en esa carta la firman desde Conaprole hasta la casilla, la asociación de la casilla, pasando por todas las asociaciones de producción de leche del país, pidiéndole prórroga para poder presentar observaciones sobre ese decreto al Ministerio de Ambiente. Y la lograron, le dieron un mes, creo que pedían dos. Bueno, la Asociación de Ingenieros Agrónomos presentó unas observaciones generales y particulares. Yo participé en la discusión de gremio y la redacción de eso, al igual que lo hizo mi colega Mariana Gil, que justamente fue la hacedora ejecutiva de los planes de manejo del suelo. Es decir, que dos ex directores generales de recursos naturales del Ministerio de Ganadería en los gobiernos del Frente Amplio estamos haciendo ese planteo, y el centro de la observación general es los que van a ser, están siendo ya con las normas vigentes, pero con el nuevo decreto, digamos, fiscalizado, obligados a cumplir y fiscalizado, no han sido consultados. Entonces, y tampoco la participación del ministerio fue política, fue técnica en la discusión de Gesta Suelo, y bueno, esos ruidos, esperemos que se limen para bien de todo, porque de la discusión y los acuerdos después surgen las cosas que andan bien, como es el caso de los planes, porque se hizo en consulta, la ley se tenía desde el 68, se hizo un par de retoquecitos, por parte me refiero a los gobiernos de Frente Amplio. Solo adecuar el valor de las multas que estaban perimidas por la historia, la que hablaba la ley antigua, ¿no? Estamos hablando del 68 al 2008-2009. Y la segunda que se puso, porque se vio que la agricultura, en 70% la estaban haciendo arrendatarios y no los dueños de la tierra, es que los tenedores de tierra a cualquier título que dice la ley, si no coinciden con el dueño de la tierra, los dueños y si hay una multa a poner, son solidariamente responsables también el dueño de la tierra. Es decir, entonces se multa al que está usando la tierra, que es el principal responsable de tratar la ley, pero también al dueño que le arrendó la tierra, o sea, y en la parcería, lo que sea, porque quien es dueño de la tierra tiene una obligación número uno principal frente a la sociedad entera, porque es de interés nacional la conservación de recursos, de que eso se cumpla. O sea, tiene derecho a usufructuar su bien, pero tiene la obligación de conservarlo. Sin duda. No importa que el lago no va a la costa, y eso fue un cambio en la ley que fue importante, ¿verdad? Sin duda que Pero como y se inició con una propuesta blanca, fue aprobada en un gobierno colorado, fue retocada en dictadura, siempre para bien, ¿no? Y fue aplicada por el Frente Amplio y mantenida en el siguiente gobierno de la coalición multicolor liderada por el Partido Nacional. O sea, es una política de Estado. Sin duda. Gaucho, es un buen broche esa reflexión. Te propongo tenemos que dar fin a un poco a esto, que podríamos seguir horas hablando, Pero también te hago una propuesta, ¿no? Para una próxima tertulia de esta, hablar del tema del agua, ¿no? Yo creo que hay mucho para sacarle punta. Es un tema de todos los días, porque son actores muy variados en todas las zonas, y bueno, y afecta, afecta a producción, pero afecta a vida, en fin. Hay una pila de cosas que me gustaría repasar contigo, así que bueno, esa Está bien, y es la propuesta para la próxima. como introito en el tema, la gran diferencia con los suelos. El agua es un recurso totalmente renovable. Sin duda. Los suelos no. O sea, el agua lo que te puede pasar es que te falte o te sobre, que se te contamine más o menos, pero después, en el proceso de transpiración y evaporación directa, se va para la atmósfera como vapor, se limpia, por lo tanto, y vuelve a caer como lluvia. Entonces, la gracia está en manejarla de tal manera de juntarla y reservarla cuando hay exceso para poderla utilizar cuando falta, que es cuando hay seca, ¿no? Y sobre todo porque se habla muchísimo de nuestro recurso de agua subterránea, sobre todo el acuífero guaraní, y yo la verdad no conozco siquiera un plan estratégico claro para su uso productivo de alguna manera, o de servicio como agua potable, y cada vez que se siente que alguien va a usar algo de agua del acuífero guaraní, parecería que estamos, nos están diciendo que van a violar a nuestra madre, poco menos. Y resulta que Uruguay no usa el agua del acuífero guaraní. La que usa es por casualidad que se hicieron algunos agujeros hace como casi 100 años en busca de petróleo en el basalto y tenemos las principales termas. Pero nada más, en el sur, el principal acuífero es el Raigón y es muy poquita agua. Muy poquita agua, da para la horticultura, la fruticultura. Puede haber algún pozo de un poco más de 10.000 litros por hora, pero lo común son 2,5, 3. Y en el arrinconado hacia el lado, justo donde iba a estar, por ahí donde iba a estar la toma por Arasatí, por ahí donde iba a estar la toma del que ahora abortado proyecto Neptuno, aparece naturalmente en el agua subterránea, que sobre todo Raigón, concentraciones de arsénico, que son variables, ¿viste? Pero con la intrusión o no intrusión por abajo de Río de la Plata o agua salada, entonces, ¿qué quiere decir con esto? El Uruguay, el agua segura, aunque algunos años no está presente en cantidad suficiente y en otros está brutalmente en exceso, es la que llueve. Y esa es la que hay que manejar correctamente. Exacto. Gaucho, te mando un abrazo. Ha sido, bueno, más que interesante esta charla contigo. Y bueno. Ese fue el introito para la que viene. Dejamos la punta hecha y atada para el tema del agua. Está bien. Bueno, el abrazo de siempre, Gaucho. Y bueno, nos volvemos a reencontrar. En cualquier momento estamos nuevamente hablando del tema agua. Temazo. Muy bien, muy bien. Un abrazo Chao. mucho. Que pases bien.